Hoy en la sección de mitos y consejos prácticos vamos a tratar cómo resolver una resaca o cómo minimizar los efectos de una resaca. El que más y el que menos, pues alguna vez se ha pasado un poquito con el alcohol y al día siguiente pues se ha levantado con la típica resaca, ese dolor de cabeza, ese mal cuerpo, esas ganas de vomitar. Vamos a contar unos consejos rápidos y prácticos que pueden minimizar estos efectos y hacer que vuestra resaca sea más llevadera. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Del rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Se fuego la ciudad, que más me gusta a mí. Se fuego la ciudad, que más me gusta a mí. Cuando sin fuego llegué. Hola, hola, volvemos ya en julio con una nueva hoguera y ya van 161 de Cienfuegos, política y rock. Te damos la bienvenida, te doy la bienvenida a este que te habla en directo desde Radio Sata en Pinto. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos. Hoy otra vez en solitario frente al micro, pero ya sabes, no en soledad porque lo tienes claro, ¿no? Esto que escuchas es el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Grabamos en directo los lunes a eso de las 7 de la tarde en la emisora comunitaria de Pinto, Radio Sata. Y remitimos nuestros mensajes subversivos acompañados de ritmos bailables en Ovejas Negras, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argalla de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell y, ojo, desde este mes también en Radio Gallinera. Radio Gallinera es una radio libre, la radio comunitaria de la Vall de Gallinera, en Alacant. Voces desde el mundo rural para el rural. Así que nada, benvinguts y benvingudas a la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, compas de Radio Gallinera. Esperamos que nos escuchéis mucho por allí. También, además de en estas radios, puedes escucharnos, claro está, cuando quieras, en la web cienfuegosradio.com. Las plataformas iVoox, Spotify y Archive. También estamos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram. Y tenemos grupo de Telegram. Estamos en todos lados, ¿no? Y además hemos estado en la calle. Hemos estado 3 semanas sin hacer programa normal, porque hemos estado haciendo actividades de guerrilla. Es un modo muy flipado de decir que hemos estado haciendo pues cositas en la calle, ya os digo. Guerrilla muy pinteña, muy local, muy barrionalista, muy en casa. Cosas que, bueno, hemos ido subiendo al podcast y a la programación de la radio con normalidad y luego comentaros un poquillo más sobre ellas. Hicimos la charla sobre edición alternativa desde la periferia en el Centro Cultural Casa de la Cadena, de aquí de Pinto, y dentro del festival I Love Music Pinto. Y como Radio Sata, aunque conmigo al frente, por desgracia, pues emitimos en directo desde el Parque del Ejido, hicimos un poquito de radio en la calle con el tema música, con causa con Jacobo Rivero y con Luna. Y bueno, y además de esto, pues también hemos estado de mucho festivaleo, empezando, claro está, por ese festival pinteño, pero también ha caído un macrofestival. Así que este programa 161, como a lo mejor me notas en la voz, pues es un poco un programa de resaca. ¿Y qué quieres que te diga? ¿Cómo no se va a estar de resaca después de haber oído a este señor en directo tantos años después, haberlo gozado como lo gocé en su día en Compostela o en el Botánico de Madrid? Vamos con Residente. Se robaron hasta la comida de gato y todavía se están lamiendo el plato. Bien encabronado con estos ingratos. Hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltrato. Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia, bossa nova, tango o vallenato. A lo calabo y bambú, bien frontú, con sangre caliente como Timbuktu. Estamos dentro del se llama Tupac, por Tupac Amaru del Perú. América no es solo USA, papá, esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto, bien hueco, es como decir que África es solo Marruecos. Estos canallas se les olvidó que el calendario que usan se lo inventaron los mayas con la Valdivia precolombina. Desde hace tiempo, este continente camina, pero ni con toda la marina pueden sacar de la vitrina la peste campesina. Esto va para el capataz de la empresa. El machete no es solo para cortar caña, también es para cortar cabeza. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos para que te recuerde, si tienes mi machete te muerde. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos para que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. Los paramilitares, las guerrillas, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos, todos los que robaron, los que se manifiestan y los que se olvidaron, las persecuciones, los golpes de estado, el país en quiebra, los exiliados, el peso devaluado, el tráfico de droga, los carteles, las invasiones, los emigrantes sin papeles, 5 presidentes en 11 días, disparo a quemarropa por parte de la policía, más de 100 años de tortura, la nova trova cantando en plena dictadura. Somos la sangre que sopla la presión atmosférica. Gambino, mi hermano, esto sí es América. Residente, this is not America. Tenía la duda de que me encontraría en el concierto de Residente en el Festival Río Babel de Madrid. Es un macrofestival apestoso para 27.000 personas en la Caja Mágica, más bien en el parking de la Caja Mágica de Madrid, con C. Tangana y su musical, que me perdí por enfermedad, o sea, dicho como cabeza de cartel. Pero bueno, me invitaron unos amigos de fuera que se iban a quedar en casa, me compraron el abono. Y bueno, entre que me apunto un bombardeo y también era la oportunidad de ver a grupos que de otro modo no vería o me costaría mucho, pues como el propio Residente, Dani Martín, un Molotov, si hubiera ido pues el mencionado Tangana y alguno que otro grupo mencionaremos luego, pues bueno, pues allí que nos plantamos. Tenía la duda de que me encontraría con Residente, digo, pues porque Calle 13, el anterior grupo de Residente, por si no lo pilotas, pues era un grupo referente para mí. No es exagerado decir que cambió mi manera de ver y de sentir la música y coincidió, claro, está con más cosas que ayudaron a ello, pues como mi viaje a Cuba y compartir en aquel entonces mi vida con una persona con una formación musical muy grande que me ayudaba a entender determinadas cosas y a meter también en mi día a día pues otros sonidos. Y Calle 13 fueron, seguro, claro que sí, el mayor exponente de ese bendito cambio de mentalidad que tuve. Y tenía la duda, pues, porque Residente no es Calle 13, es Residente. Calle 13 me encantaban, Residente, pues, lo que ha hecho en solitario es otra cosa. Pues como la mayoría de artistas, ¿no? Cuando dejan el grupo que les ha hecho populares, intentan marcar durante un tiempo esa diferencia. Se me ocurren decenas de grupos y de estilos, ¿no? Desde, yo qué sé, Fito con Platero, Miley Cyrus dejando de ser Hannah Montana, Fermín Muguruza no siendo Negu Gorriak, ¿no? Se nos ocurren muchísimos. Dejan claro eso, que es esa nueva etapa. Y bueno, Residente en solitario ha hecho grandes canciones, pero la mayoría de ellas, pues, muy, muy tristes, muy introspectivas, como eso para un concierto, más un concierto de macrofestival. Pero nada. Se marcó un revival de Calle 13, un grandes éxitos que tiembla el misterio. Aunque empezó con el beef a J Balvin, que es una canción que no tiene ni dos meses y solo a base de YouTube ya es un hit, el concierto en general fue Calle 13 desde el principio, desde el Atrévete, te salte del closet, a la fiesta de locos, pasando por el Aguante, el No hay nadie como tú, sí señor, la impepinable Latinoamérica, que vino justo antes que este This is America que acabamos de escuchar. This is America, que sí es nueva y tiene un vídeo que pone los pelos de punta, ¿eh? Muy recomendable, es un discurso político sin saliva, no falta un detalle, es ostras, hostia. Y bueno, este fin de semana de festivales también ha sido el Resurrection Fest, otro macro festival, no sé para cuánta gente, ni puedo hablar en primera persona, porque obviamente, si está en Madrid, en el Río Babel, pagando 7 euros por un vaso de cerveza tras unas colas tremendas, pues no estaba en Viveiro para lo que hubiera allí. Pero quienes sí estaban en Viveiro, quienes sí estaban allí en Lugo, en el Resu, eran los amigos de Ruse Ruse. Inexplicablemente, no como cabezas de cartel, ni siquiera tras la caída de Korn del cartel, ¿no? Y desde el propio Resu, esta buena gente, nos enviaron esta presentación de lo último que han hecho. Es una pequeña mini entrevista a los Ruse Ruse desde el propio Resurrection Fest para presentarnos su última novedad. Va en gallego, aunque creo que más o menos todas lo entendemos, ¿no? Y si no, pues luego traducimos. Aquí Ruse Ruse dende o Resurrection Fest imos, nada, pois dentro un anaquiño sair a tocar aquí un dos escenarios. Nada, presentarvos a nosa nova canción Chernobyl, que acabamos de publicar nun videoclipe que é pois un adianto, non, do que será o noso próximo disco, un disco que estamos rematando cun produtor novo, con Xurxo Piñeiro Barbas, despois de trabajar con Caqui Arcarazo, agora con Xurxo Piñeiro, músico e produtor contrastado, ¿eh? Sí. A ver, con Xurxo tan de puta madre como con Caqui, incluso para algunha cousa mellor, porque con Caqui ainda hasta tiña que falar en castelán e tiña que aguantarme algún eruto e así, ¿eh? Con Xurxo teño máis confianza, pero un discazo vai sonar, está sonando xa ali no estudio que te cagas, eso vai meter medo. Xulia, e que vamos a encontrar en este novo disco de Ruse Ruse? Bueno, eu creo que moitas novedades, eu creo que vai a ser un disco que vai a sorprender, vai de algún xeito vai a impactar, creo que hai grandes temazos, o sea que a ver que pasa. Temos aquí a Iago, por certo, que este disco, un disco que estamos tocando casi íntegro nos concertos antes de publicarlo, que é a primeira vez que o facemos, tocar as cancións antes de que a xente as coñeza. Como está reaccionando Iago a xente do público ante os temas novos nestes festivais que levamos? Bueno, eu creo que a peña lle mola esa primeira media hora de rapper con temas inéditos, temas novos que non escoitaron, se quedan así como un pouco impactados, non? Porque tamén son temas un poquinho diferentes ao mellor a todo o que vimos facendo a toda hora, pero creo que a xente se está acollendo moi, moi ben. Xulia, cando se vai a publicar? Cando se vai a presentar o disco? Pois pensamos que para decembro estará, non? En principio hai idea de que en decembro xa haberá algunha presentación. Bueno, xa iremos vendo, pero en principio esa é a idea. Bueno, mandamos un saúdo a Cienfuegos. Saúdo. A Cienfuegos. ¿Qué? Un Cienfuegos español. Un programa de radio aí super chulo que estamos escoitando dende que o descubrimos. E nada, que moitos parabéns e grazas por ter interés en nuestra música, un abrazo moi fuerte. Un abrazo fuerte. Abrazo. Vamos. Veña unha aperta. Au. Ruse, Chernobyl. Estamos de estreno en Cienfuegos en esta edición número 161 del programa de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Este estreno ha sido posible pues gracias a la pata granaina galgofalante de la guerrilla, Mar, a la que desde aquí enviamos un abrazo, y porque además es quien nos pone tras la pista de la siguiente historia del programa de hoy, que va a ir variadito. Pero antes vamos con otro estreno. Volvemos a Río Babel. El Festival Río Babel lo cerraron los Zoo, un grupo que han sonado muchísimo, muchísimo aquí, desde que surgieron hace 8 años, es que surgen más o menos cuando empezamos con Cienfuegos en la extinta Radio Ela, ¿no? Y es un fenómeno lo de Zoo que me sorprende, porque es un grupo que ha logrado romper la barrera del idioma regional, con esas comillas, ¿no? Lo de idioma regional, para entendernos. Una barrera que aún sigue existiendo en el circuito musical mainstream, incluso en ambientes alternativos, incluso en supuestos ambientes musicales combativos. En cierto modo, con otros sonidos y otra puesta en escena, es lo que le ha pasado a Tansungueiras, que también tocaron Río Babel. Me las perdí porque fueron el día que yo estaba pocho. Pero Tansungueiras, sin quitarles mérito a todo su trabajo, es innegable que han tenido el empujón del tema Eurovisión, y por supuesto que las escuché antes, antes en Cienfuegos que en Televisión Española, ¿no? Pero yo no recuerdo yo un festival mainstream para público masivo en Madrid con un grupo en un papel no marginal, con un grupo, me refiero, que canten alguna de las lenguas que no son el castellano, de las que tiene el territorio del Estado español. A lo que me refería con lo de lenguas regionales. En cambio, pues sí recuerdo, porque está muy reciente, pues los tremendos batacazos en cuanto a público de grupos que cantan en valenciano, como es el caso de Zoo, pues como Jazz Woman, Smoking Souls o La Fúmiga en sus recientes paradas en la gira de salas por Madrid. Como viendo la que iba a pasar, canceló Xavi Sarrià sin alegar motivo alguno. Imaginábamos que olía lo mismo, que olía a que no iban a llenar ni mucho menos la sala. Y luego ves las fechas de verano de estos grupos y no salen de territorio catalano parlante, salvo que sea festivales grandes y casi ni eso. A ver. También, por ejemplo, veo como en el Rivas Rock, muy reciente, que también creo que lo he comentado por aquí, y tenían a 3 grupos vascos, pero el euskera sonó en la versión que hace Suavidad Alcohólica, el tema antimilitarista Pausobat, y gracias. Sigue habiendo ese rollito con los idiomas en la música. Y Zoo han logrado estar por encima de eso. Se están colando en el mainstream desde la autogestión, porque es un grupo que, sí, es un grupo comercial, viven de ello, o mal viven, no sé hasta qué nivel, pero vamos, sí que mueven un suficiente nivel de gente detrás con todo lo que tiene detrás un grupo para ser una pequeña empresita en la que controlan ellos ahora mismo todo el tema, desde la promoción a la distribución, etcétera. Eso es autogestión. Se están colando en el mainstream desde la apuesta política por su idioma. Alguna referencia al castellano hay, pero sigue siendo el valenciano el idioma base de Zoo. Siguen haciendo letras críticas y siguen haciendo, y ese es su secreto quizá, música variada. Y justo este domingo, tras la resaca del Río Babel, sin haberla tocado en directo, estrenaban esto, que creo que cumple todos los requisitos anteriormente dichos, ¿no? Ok, paña siempre. Paña, ok, hey, yes. Paña siempre, viento, Rossi, placer, Real Madrid, ganador de Copa. Yo querría hacer aquí un gran hotel junto al mar, destrozar las rocas. Mr. Marshall, ve, how are you, my friend, portaviones al cel, it's Oka. Mira que este mel que pequeu pasem, deixa estar que ara això no toco. Parador dels senyors d'Europa, caciquillos vinguts a més, molt de trepa passant la mopa. Barra lliure pa fer l'idiota, mal negoci per als cambrers, bon negoci pa culo boca. Paña más paña que nunca, paña el Congrés, paña el Banc, paña totes les escoles, paña els cossos policials, paña des de la prehistòria, paña l'època feudal, paña els carrers i a les grades, paña filant el punyal. Mafiosillos de puro y copa, señorets de misa y burdel, militars repartint estopa. Defensors de l'euro i la OTAN, el panal de la rica miel, armament, formigó i farlopa. Paña más paña que nunca, paña el Congrés, paña el Banc, paña totes les escoles, paña els cossos policials, paña des de la prehistòria, paña l'època feudal, paña els carrers i a les grades, paña filant el punyal. La plaça està barrota, feixistes amb la malsa, van amb la pítera un fla, la verge corre espanta. Jo em defenc amb pistoletes d'aigua, carregades amb por i aiguardent. Tan bonica com eres d'Espanya, i tant és el que estan fent. La plaça està barrota, feixistes amb la malsa, van amb la pítera un fla, la verge corre espanta. Jo em defenc amb pistoletes d'aigua, carregades amb por i aiguardent. Tan bonica com eres d'Espanya, i tan lleja que t'estan fent. Esto ha sido Zoo con su nueva canción, un videoclip surrealista con los dos cantantes, Pancho y Arnau, vestidos de Sancho Panza y Don Quijote, que se llama Paña. Comentaba antes de este estreno, por supuesto no en exclusiva, de lo último de los Zoo, que nuestra compañera Mar nos puso tras la pista de otra divertida historia de verano, historia de punk, o no de verano, pero de historia de punk segurísimo. Una historia de esas que comienza como tantas en estas fechas, en una barbacoa con los colegas. Quizá si sigues nuestras redes sociales seguro, quizá hayas visto la foto de ese gran líder de la izquierda española al que nuestra conciencia recurre cuando pensamos que nos estamos volviendo blandos con lo que éramos antes. Me refiero a don Íñigo Errejón. Esa foto de Íñigo Errejón cocinando en una barbacoa de gas que vale una pasta, indignando así a los de si eres de izquierdas tienes que ser pobre, cocinando carne, indignando así a los veganos, pero ganándose nuestro amor, porque mientras está ahí en esa pose de cocinero de barbacoa, lleva una camiseta de los Cock Sparrer, la legendaria banda de hoy británica. Y a ver, las cosas como son. No es Íñigo santo de nuestra devoción, pero sí damos fe de que es de los más punkis de estos adláteres de la nueva izquierda parlamentaria española. Y el colega con esa camiseta de Cock Sparrer pues nos pone a huevo, nos pasa la asistencia para poner la siguiente canción. Where are they now? ¿Dónde están ellos ahora? Sobre todo por esta frasecita. And I believe in Joe when he says why we have to fight. And I believe in Jimmy when he told just unite. Y yo creía a Joe cuando dijo que debíamos luchar. Y yo creía a Jimmy cuando nos dijo que nos uniéramos. Íñigo dice que sí, que también lo creyó. Y lo dice con palabras muy bonitas porque el tío habla de puta madre. Pero no, es un líder de izquierda institucional. Cree en la lucha y en la unidad cuando le vale para algo. Cock Sparrer. Sparrer, we are they now, ¿dónde están ahora? Multiversionada canción de Cock Sparrer y tiene ya sus añitos. La Polla Records la adaptó para su Ángeles Caídos de 1991 y la tocaron otras bandas como Swingin' Otters, Strike Anywhere, Roger Miret Anti-Disasters, The Analogs o de los alemanes Die Totenhosen. Pero lo que tiene interesante, camiseta de Íñigo Errejón aparte, es que este ¿dónde están ahora?, que es de 1982, ya tiene referencia en aquel momento, referencia a figuras del punk de entonces, del punk de los años iniciales. Menciones a Joe y Jimmy. Joe Strummer, de los Clash, llamando a la lucha. Jimmy Pursey, de los Sun 69, y al himno de este grupo que llamaba la unidad, ese If the Kids Are United, si los chicos están unidos. También tiene este Where Are They Now referencias a Johnny Rotten de los Sex Pistols y a dos periodistas que tuvieron en aquel boom del punk a finales de los 70 en Reino Unido mucha presencia, Julie Burchill y Tony Parsons. En el fanzine Schizopunk, en el año 2006, uno de los miembros de Cock Sparrow, Mickey Beaufoy, explicaba que su intención en esta canción, en We Are They Now, era hablar sobre la muerte silenciosa del punk. Ninguna de estas personas lo era. Trataba sobre lo que vimos como la muerte silenciosa del punk, ya que ninguna de estas personas lo defendía activamente entonces. Ojo, que hablamos del 82, ¿eh? Pero me alegra decir que la escena se ha recuperado desde entonces. Pero a la gente todavía le encanta esa canción, así que la mantenemos en el set como una advertencia de que tenemos que seguir así o toda esta gran música podría desaparecer. ¿El punk ha desaparecido? Una leche, haber desaparecido. Escucha, por ejemplo, uno de los grupos que yo pude ver por primera vez en directo en aquí en mi puto pueblo, en Pinto, en ese festival I Love Music, bajo un sol de justicia, pero con un sonido así de contundente. Biznaga. Madrid nos pertenece. Unos Biznaga, que es curioso, es un grupo que poco a poco se están colando en un circuito musical profesional o semiprofesional. Han caído en gracia entre los indies con este sonido, pues yo creo que lo define bastante bien esta canción que acabamos de escuchar, ¿no? Un punk, popero, ellos en la etiqueta que ponen es rock y Santas Pascuas, pero bueno, si jugamos a los críticos musicales pongamos más etiquetas. Su actitud, sus letras y sobre todo su comportamiento son punk, en el sentido bueno de esa palabra. Estuvieron en otro gran festival que se celebró en Madrid este pasado fin de este último fin de semana de junio. No, el Mad Cool no, el Luis Arago Fest. Hortaleza Punk se volvió a la calle con este festival autogestionado y gratuito, donde eso de hablar de recargar saldo de pulseras y hacer cola para cenar hamburguesa a 15 euros en el food truck, pues suena a chino. En cambio, apoyo mutuo, respeto y horizontalidad es el idioma que se habla en festivales como el Luis Arago Fest. Y ahí estuvieron Biznaga, porque de ahí es de donde vienen, de esa calle. Me contaron una muy buena sobre ellos, de que les pidieron tocar en un concierto que se organizaba en un centro social ocupado para una causa política y que no podían hacerlo por fechas. Ellos hubieran estado dispuestos, pero no podían, y que aparecieron unos días después para aportar una cifra económica importante, que era parte de lo que habían cobrado en otro concierto profesional, pues para colaborar con esa causa. La verdad es que es algo que me sorprendió muy gratamente, como ya me sorprendió gratamente que un grupo así que ya empieza a estar en un circuito comercial, pues se anime a tocar en las canchas de básquet del barrio de Hortaleza, bajo una carpa, en un festival autogestionado y gratuito, ¿no? En el Luis Arago Fest, el festival este al que me refiero, también tocó CPU, a cuya bajista, Luna, pues tuvimos en Pinto en esa mencionada charla de música con causa. La puedes escuchar, recuerda, en la página web Cienfuegos, también en la Radio Seata y en el resto de plataformas donde vamos subiendo nuestros diversos contenidos, y seguro también en la continuidad de la emisora, que nos la está currando el compa Juanjo para que sea algo cada vez más guay y más de una radio, no ser solo un sitio donde grabar podcast y poner el logotipo, ¿no? Esta charla de música con causa fue una actividad de la que salimos pues muy contentas. No solo por el contenido, que estuvo muy bien el contenido, vamos a decirlo, Luna y Jacobo tremendas, espectaculares, la verdad es que muy muy bien, y eso lo podéis escuchar y comprobarlo, sino por el hecho de sacar la radio a la calle y por sacar la radio a la calle en nuestro pueblo, aquí en Pinto, que es algo pues muy importante para la parte pinteña de la guerrilla, que somos los que solemos ponernos delante del micro, pero recuerda que aquí hay más gente detrás. Porque aunque no sean eventos de masa, yo creo que hacer esto, pues tanto esta charla en el templete de la música del Parque del Ejido, como la de la semana anterior en el Centro Cultural, pues van plantando pequeñas semillas. Por ejemplo, y es una tontería como un piano, ¿vale? Me quité esa vergüenza de pegar carteles yo solito, sabiendo además que la utilidad es la que es, el porcentaje de gente que vea el cartel en el punto de expresión libre, que así lo llaman, que vea el cartel en frente de la Torre de Éboli y se acerque dos días después a una charla a la biblioteca, pues va a ser ínfimo, pero bueno. Pero es generar presencia. Ahí está ahí nuestro nombre, está ahí el logotipo del programa, está ahí la portada del libro, está ahí pues el concepto de música con causa, ¿no? Está ahí el logotipo de la emisora comunitaria de la ciudad. Generar presencia es algo que aprendí leyendo el libro Antifa, de Mark Bray, y es el concepto de que no vale solo con que haya gente afín a determinadas ideas en una población, en un sitio, sino que tiene que notarse que las hay. Hay que romper ese muro, ese a veces que te sientes solo. Ver propaganda de actos de este tipo, aunque haya pasado la fecha, decir, ahí va, si hace un mes hubo un mitin ecologista, pongamos por ejemplo, pues puede hacer que gente afín se sienta más segura y se suma en un futuro. Porque si el espacio de la propaganda de la calle queda solo para lo institucional, lo comercial y, en casos más graves, para el enemigo fascista, hay gente que va a vivir con sensación de inseguridad, soledad, desgana, va a dejar de intentar hacer las cosas donde reside, va a buscar un refugio en otro lado, o en las redes sociales, en otras poblaciones. Y no, hay que dejarse ver, hay que intentar mantener esa presencia de todas las maneras, aunque a veces pueda parecer incluso algo infantil determinados tipos de propagandas. Y en esa línea, pues quiero destacar que en el marco del I Love Music, las compañeras del colectivo Rebeldía pusieron una carpa en la que recogían firmas para la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular de Regularización Extraordinaria para Personas Migrantes. Sí, sí, sí. Rebeldía son las juventudes de Podemos, más o menos, a grandes rasgos, o a pequeños rasgos, que no lo tengo muy claro. Y Podemos es lo que es. Y Cienfuegos somos lo que somos, y sí, vamos en otra línea no partidista. Pero decidimos apoyar esta iniciativa difundiendo humildemente en nuestras redes sociales y en estos eventos en los que organizamos, pues la presencia de esa carpa y firmando y animando a firmar a nuestra gente por esta ILP de regularización extraordinaria. Primero, porque la causa que estaban defendiendo la defienden decenas de colectivos sociales de base en todo el Estado y estamos de acuerdo con esa iniciativa legislativa popular, que será un reformismo, será lo que quieras, pero es una posibilidad de mejorar la vida de muchísimas personas en una situación mucho peor que la nuestra, pues estamos de acuerdo, por supuesto. Y segundo, pues toda esta chapa que acabo de soltar de la presencia, de la importancia de la presencia en las calles, que también es así, pues no nos vamos a poner tiquismiquis a nuestros 40 años y 20 y pico de militancia. Es que ay, con estos que son judíos de partidos, pues no me junto, si realmente son gente maja y actuando de buena voluntad, que lo son, que es el caso, las conocemos. Mira, esto es un pueblo, vamos a mirar en lo que podemos trabajar juntas. Si no se puede, que pega mucho con lo de Podemos, pues no pasa nada. Pero si hay cosas comunes, adelante y a aportar. Y tras la chapa, un poquito de punk con CPU, uno de los grupos de la compa que estuvo en esta charla de música con causa. Un grupo que además tiene delito que todavía no hayan sonado aquí. Así que conectamos con CPU. CPU Connected, sacada del recopilatorio, no te sé cómo pongo el acento en eco, recopilatorio, que es el recopilatorio de los grupos que ensayan en el eco, el espacio ocupado de Carabanchel. Además de CPU, tenemos a las bandas Abismo, Ángel y su Dulzaina, Contrapatria, Distancia, Estado Civil, Imprisoned Mind, Miki, que escribe Meki. Igual lo estoy escribiendo mal. Si nos escucháis, perdonadnos y enviadnos un audio diciendo cómo se pronuncia bien. Momento Manín, Satélite y Scotex Megarrollo. Y bueno, todos los beneficios de la venta de los CDs y descargas online de este recopilatorio van destinados a mejorar el local, así que no lo hemos descargado para poder poner esa canción de los CPU. Teniendo en cuenta que normalmente lo que hacemos es darle al play y es un detallito. Estamos de resaca en este Cienfuegos 161. Tengo más voz de la que creía que iba a tener. Resaca no de alcohol, pero sí de cansancio, de emociones, de descubrimientos. La música es muy importante para nosotros aquí en Cienfuegos. No sé si te habías dado cuenta, porque al final nos sirve para hilar todo: amistad, amor, entretenimiento, historia y, por supuestísimo, política. Así que volvemos al Río Babel. Me ponen de mal humor rumbas los festivales. De muy, muy mal humor. Al final me lo pasé bien y ahora mismo, si me dicen de repetir, repito. Pero os juro que los días antes estaba diciendo, estoy diciendo que ojalá se cancele, vaya marrón, vaya regalo envenenado que me han hecho los amigos estos, no sé qué, ya os digo, es que precios altos, y mira que el abono me lo regalaron, comisiones por todo, ahora por devolverte el saldo que te sobraba de pagar la bebida te cobran 1,75. Yo por mis narices me sobraron 2 euros y que me devuelvan 25 céntimos, pero que me lo devuelvan. La masificación, la misma agobia, masificación para todo, para todo, para todo, una idea de olla, te sientes... Pues es incómodo, sobre todo teniendo en cuenta que sí, he ido mucho a festivales, pero más a festivales más pequeños. Pero bueno, una vez que decidís ir, por el motivo que sea, hay que intentar disfrutar y aprovechar para descubrir cosas nuevas, ¿no? Que no todo va a ser quedarnos en los tiempos de corta tus reincidentes. Me iba a ir fuera a comerme un pincho moruno a alguno de esos bares del barrio de San Fermín que también hicieron el agosto tras haber visto a Residente mientras que empezaba Anzó. Estaba una felicidad encima que no podía con ella, ¿no? Como os he contado antes. Pero me habían recomendado... Estaba ahí con la curiosidad y fue pasar por delante del escenario y escuchar un poco cómo sonaban y dije, nah, me quedo, esto tengo que verlo. ¡Qué grata sorpresa, qué descubrimiento este grupo alemán! Kerbeat, escrito Kerbeat, me estoy inventando otra vez cómo se pronuncia Kerbeat. ¡Qué forma de meterse al público en el bolsillo! Y pongo esta canción, que es la primera que sale en Spotify, y creo que define bien lo que escuchamos en el puto parking caluroso de la caja mágica. Nicht mehr Fastenlandland. Du warst verkleidet als Schneeleopard, wild am Dancer, Dinge eigener Art. Du warst Köln in jeder Bewegung, es ist so lang her. Wir haben jede Kneipe auf den Kopf gestellt und jeder hat von Dingen im Lachen verzählt. Dann haben wir uns verloren in den Tümmel am Aldermarkt und ich säg dich jedes Jahr mit der Trommel. Durch die Fehde mit der Trum, Trum, Trum, mit der Trum, Trum, Trum, bis man dich gefunden hat. Und ich sag nie mehr Fastelove, nie mehr Rud und Wies, nie mehr Fastelove. Dir war am Baggern wie Jack. Wir haben Tron gelacht, das war unser Augenblick. So einem ledersten 90s wurde nachlegendär. Wir haben uns gewünscht, dass es für immer so wird. Wir haben jede Kneipe auf den Kopf gestellt und jeder hat von dem im Lachen verzählt. Dann haben wir uns verloren in den Tümmel am Aldermann und ich sag dich jedes Jahr. Durch die Fehde mit der Trum, Trum, Trum, mit der Trum, Trum, Trum, bis man dich gefunden hat. Und ich sag nie mehr Fastelove, nie mehr Rud und Wies, nie mehr Fastelove ohne dich. Oh. dich. Kerbit, Nimmer, Fast Loveland. No, no, me lo estoy inventando. Si escribo, si pronuncio fatal en inglés, ya en alemán es Nimmer, Fast Loveland. Fast. Ni puta idea de lo que significa. No, no me he entretenido en buscarlo. Seguimos con esta resaca, seguimos dando vueltas, haciendo quiebros. Y por arte de Birri Birloque, pues volvemos a otro festival, el Love Music de Pinto. Para ir cerrando. Qué mejor que el último que cierre. Me gustaban mucho, mucho, mucho el último que cierre, pero como a tantos grupos les quemé en cierto modo hace 15 años. A base de escucharlos tanto, tantísimo, y a base también de que me pasaba una cosa con el último que cierre. Siempre pasaba algo en los conciertos que los veía, ya fueran festivales o yo solos en salas o lo que fuera, que no me quedaba luego la sensación de joder, qué bien me lo he pasado. Que a veces lo que podía pasar era sencillamente que había bebido tanto que no me acordaba. Pero otra vez es que pasaban cosas. Empezaba a hablarme a alguien, a un tipo buscando bronca. Había gente que sí, que tenía buen rollo, pero el típico turras de hostia, no te conozco de nada, quiero ver el grupo, quiero cantar. Hablamos después entre conciertos, pero no me vengas a hablar justo ahora cuando estás sonando tus bragas. No sé, es que hay peña que no tiene medida. Y bueno, es un grupo que, como digo, me gustaban mucho, pero como les quemé un poquillo. Sí he ido viendo que sacaban más cosas, sí me las ponías, pues igual sin hacer mucho caso, pero... Pero bueno, alguna canción se te quedaba ahí, pues bueno, no suena mal, pero no era una prioridad. No, no es un grupo que cuando tocaban de vamos, que toca el último que cierre, pero hostia, me lo estaría en mi casa, me lo estaría en Pinto, y fue súper, súper guay verles aquí en casa, en mi pueblo, con mis amigos, con gente que hacía tiempo que no veía, con gente venida de fuera, hasta con el subcomandante, que ya contó aquí hace unos programas que nunca va a conciertos, ahí estaba, le pegué un abrazaco de la alegría que me dio, porque no recordaba la última vez que estuve en un concierto con él. No digamos ya un concierto de un grupo conocido, entre comillas. Pues, corear los clásicos, los de la cassette que me grabó Rich allá por el 98, pues, teniendo a su hermana al lado. Los no tan clásicos, las románticas, porque como dicen Infame Jesu, el último que cierre número uno en baladas punkis. Las canciones de lucha, desde que sé que canto, tiene versos de lo que escribió Víctor Jara estando preso, esa canción para mí me revuelve un poquito más, es otra cosa. Y coreando también, pues, ¿por qué no? Las nuevas. Cierran los conciertos con esta, que es una canción que acabará cuajando seguro como himno. Pues porque lo es, porque es una canción buena, porque la letra lo merece. Y con esto vamos a ir remitiendo ya a la próxima, espero que ya con el subcomandante en cuerpo y alma. Y también con el resto de la guerrilla detrás, aunque no delante del micro. Que el calor sea leve. El último que cierre con la luna y el sol. Empieza y termina conmigo. Pues el último que cierre no cierra. No cerramos con el último que cierre. Vamos a engañar. Vamos a tener un pequeño bonus track para cerrar. Os mencionaba la charla de Música con Causa con Lune, con Jacobo Rivero. Jacobo Rivero es, aparte de un viejo amigo, compañero, un buen, muy buen periodista de todo el tema cultural, musical. Y en la charla de Música con Causa salió muchas veces un nombre de alguien inesperado en una charla de este tipo, ¿no? Uno espera que se hable de, yo qué sé, de Joe Strummer, de las Radio Girls, de Cortatu y los Muguruza, no sé, de tantos nombres que se nos ocurren a ese bote pronto. Pues salió muchísimo el nombre de Camarón de la Isla. Por un lado es porque Jacobo ha publicado justo este fin de semana en El País Semanal un reportaje sobre el aniversario del fallecimiento del mito del flamenco de Camarón, que fue el 3 de julio del 92, si no me falla la memoria. Y entonces tenía muy frescas muchas de las cosas que había hecho durante su reportaje para El País Semanal. Y muchas pensó que venían bien, traían bien a colación, pues de eso que estábamos hablando en la charla de Música con Causa, que no solo es una música con causa, no solo es música política abiertamente panfletera, como la que ponemos aquí muchísimo, y orgullosísimas, Viva la música panfletera, y qué imprescindible e importante es la música panfletera. Pero hay otros modos de con tu música pues reivindicar una comunidad, en su caso la comunidad gitana, y también de reivindicar la dignidad. Contaba Jacobo una anécdota de cuando Camarón de la Isla, en sus inicios, siendo ya conocido, pero no el mito que fue después, pues como una empresa, en concreto el sector cárnico, se dirigió a él para que les diera unos conciertos en exclusiva para sus clientes, un rollito muy, muy VIP. Era muy jovencito de aquella Camarón, no le convencía la oferta y de primera se niega. Empiezan los otros con chulería, ofreciéndole así billetes, ¿cuánto necesitas? ¿Cuánto más quieres para tocar para nosotros? Dándoselo, tirándolo al suelo y como, si por dinero no será, ¿quieres tocar? Y Camarón, que no. Me habéis insultado, sus amigos de, joder, Camarón, que necesitamos esta pasta, que estamos hasta abajo. Y Camarón, que no, que me habéis insultado y mi dignidad va primero. Que nunca se nos olvide esa dignidad que viene desde abajo, esa dignidad, unos le llamaremos dignidad proletaria, otros le llamarán, me han insultado. Pero al final el espíritu es el mismo. Cerramos con Camarón y no puede ser con otra, con esa leyenda del tiempo. A cuidarse. We'll be right back. la llanura del tiempo, el tiempo la seca.